No creía en el destino hasta que te encontré. Para merecerte algo tuve que hacer bien. Me encanta todo lo que me provoca. Yo le pongo un 10 a toda tu persona. Además de estar hermosa, lo que hay dentro de ti es lo que me importa. Con ese corazón que no va a enamorarse, estás dentro de mi cabeza como un tatuaje. Esto es para siempre, se nota y se siente después de besarte. Cosas más, te amo.